una chica a mi lado. La temperatura sube a 100 grados y para refrescarme me bebo un trago. Con música alta nada me hace falta, al fin de la noche con beso me harta. Me siento feliz, me siento gozando. ¡Música! Y mi gente lo baila así. Así aprieta ahí.